Saludos compañeros y compañeras de todo América Latina que siguen este su programa Lumbre, que es la escuela de formación Che Guevara, que llega a ustedes gracias a los compañeros de Corresponsales del Pueblo y de Radio La Biglietti. Yo soy Guillermo Bermejo y hoy nos toca seguir revisando en la teoría y con algunos ejemplos prácticos de la actualidad un texto de la Mauta José Carlos Mariátegui, ¿no? Hoy nos toca uno de los creo yo, el más importante ensayo que realizó José Carlos Mariátegui, que es el problema de la tierra. Como ustedes saben, la semana pasada tocamos el problema del indio y este tema es como una especie de continuación a lo que leímos la semana pasada. Así que, a nombre de todo el equipo de Corresponsales del Pueblo, de La Biglietti y de este espacio de formación política, damos por inicio este Lumbre número 12 con la esperanza de que lo disfruten tanto como nosotros aquí. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros. Comenzamos con el texto de José Carlos Mariátegui. Es muy importante esta lectura para ir comprendiendo un poco cómo se ha desarrollado el problema de la tierra en el Perú, ¿no? Como ustedes bien saben, nosotros provenimos de una cultura ancestral maravillosa, ¿no? Que es el imperio incaico. En esa época, la propiedad de la tierra era colectiva, ¿no? El ordenamiento incaico hacía que grupos de familias se quedaran de responsables de una de cantidades determinadas de terrenos, ¿no? Con un objetivo claro, ¿no? Recuerden que la cultura incaica fue básicamente, hizo que se convirtiera en un pueblo agrícola, básicamente, ¿no? Entonces, ese ordenamiento de tierras, ¿no? Con la responsabilidad de conjuntos de familias, permitió que el incanato tuviera asegurado por lo menos la alimentación de todos sus integrantes, ¿no? Ese es uno de los detalles más interesantes que uno comienza a analizar cuando revisa la historia. Mariátegui le decía a esto el comunismo incaico, ¿no? Porque la propiedad estaba dado pero siempre de manera colectiva. Entonces, no eran necesariamente propietarios, ¿no? Claro, definitivamente es bastante arriesgado decir esto del comunismo agrario, ¿no? Del incanato, porque claro, habían un orden también social, ¿no? Donde el Inca encabezaba y de ahí para abajo, ¿no? Pero estos logros del imperio incaico nos dan como resultado que, por ejemplo, no se conozca, ¿no? No se conozca que durante el periodo incaico haya habido enfermedades relacionadas con el hambre, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque cuando uno se pone a revisar de otras civilizaciones que en teoría son más avanzadas o que nos las quieren vender como más avanzadas, en Roma, en Grecia, en Egipto, ahí sí habían problemas alimentarios fuertes, ¿no? Pasaban una cantidad de hambrunas en distintas etapas de su desarrollo, ¿no? En el caso de nuestra cultura incaica no se dio así, ¿no? Por el contrario, eso era una sociedad bastante fértil en el tema agrario. Cuando llegan los españoles cambia todo, ¿no? Porque el español vino básicamente por materias primas como el oro, la plata, ¿no? Vino por minerales. Nunca le interesó lo que encontró. Estas maravillosas cosas que nosotros vemos cuando transcurrimos por el Perú. Y claro, esto también es válido seguramente para compañeros de otros países que en México, en Colombia, en Venezuela, que conocen del espíritu agrario de nuestras culturas en los distintos países, ¿no? Pero el español vino con esta lógica de los metales, ¿no? Entonces no le interesaba ser un verdadero colonizador en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ellos debieron rescatar lo bueno nuestro y traer lo mejor de ellos también, ¿no? Para ir avanzando, pero no ese es el resultado. Mariátegui nos indica una vez más en el texto de que cuando los españoles llegaron, éramos, en el caso peruano, en el caso del incanato, eran 10 millones, por lo menos 10 millones de personas, ¿no? Cuando se van los españoles, 3 siglos y medio después, justamente hace unos días hemos conmemorado la batalla de Ayacucho, donde España finalmente acepta irse y capitular, para esa época ya solamente quedaba 1 millón de indígenas en el Perú, ¿no? Es decir, se diezmó completamente a la sociedad. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, este espíritu medio homicida que tenían los españoles de que cultura que no aceptaba su lógica saqueadora de minerales, tenía que ser exterminada, ¿no? Y las enfermedades que trajeron de Europa también, ¿no? Y lo otro, este trabajo esclavista que se hizo con nuestros hermanos del campo, ¿no? Se les llevaba a trabajos forzados a las minas. En las minas se les hacía trabajar hasta la muerte. Parece una frase cliché, pero efectivamente así es. Cuando uno va por los Andes peruanos y habla con las comunidades, todavía queda ese registro oral, ¿no? Que comenta cómo se hacían hasta ceremonias de despedida a los varones, porque básicamente se llevaban a los varones, cuando sabían que ya el español venía para llevarse una nueva camada de personas a las minas, ¿no? Se le hacía como un velorio en vida, porque sabían que ya no lo iban a volver a ver ni al hermano, ni al papá, ni al hijo, ¿no? Y ahí están los resultados, ¿no? La décima parte de la población solamente sobrevivió en estos 3 siglos y medio de conquista española. Y claro, la propiedad sobre la tierra también cambió. Los españoles no solamente implantaron el feudalismo y este trajo como resultado del esclavismo, no podían hacerlo de otra manera, ¿no? Ellos no pretendían vivir del campo, de las cuestiones agrarias, ¿no? De los alimentos. Para ellos esa no era la lógica. Y por lo tanto, se repartieron la tierra de una manera bastante arbitraria, ¿no? O sea, derrotaban una comunidad y el general vencedor hacía suyo la tierra hasta donde le diera la vista, ¿no? Hasta donde le diera la vista, sin ningún criterio, ¿no? Y Mariátegui hace una interesante comparación con lo que pasó, a diferencia en lo que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El espíritu también, que fue una salvajada lo que hicieron los ingleses por allá, los anglosajones, que ellos sí exterminaron a todos los indígenas, o a casi todos los indígenas, pero el tratamiento a la tierra fue distinto, ¿no? Ellos fueron... No hubo este tipo de generales victoriosos que se apropiaban de la tierra hasta donde la mirada les diera, ¿no? Cada nuevo espacio geográfico que iban dominando, que iban adueñándose, planteaba una serie de características interesantes para el análisis, ¿no? Terreno para escuelas, división correcta, ¿no? De por bloques, ¿no? De tierra para construir viviendas. No podías comprar más de una cantidad exacta de propiedades. A la misma persona no podía tener 5 bloques de terreno en un lugar, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de América Latina con los españoles, y fue terrible, ¿no? Porque, como hemos reiterado, se adueñaban de la tierra con todo, ¿no? O sea, cerro, bosque, río, eso le pertenecía al general fulanito, ¿no? O al duque, al principado. Este tipo de cosas no sucedió en el norte, ¿no? El desarrollo demográfico de los Estados Unidos es tan armónico, ¿no? Porque le dieron otro tipo de tratamiento a la tierra. Y reiterando de que, obviamente, allá también se cometieron una cantidad de barbaridades y crímenes contra los pueblos originarios, pero como lo que nos compete es el análisis de la propiedad de la tierra, se los proponía para que tengamos una más o menos hacernos una idea de comparativa, ¿no? De cómo le fue a ellos y cómo nos fue a nosotros. Con el español nos fue bastante mal, ¿no? Es este problema, ¿no? De la tierra lo heredamos incluido en la independencia, ¿no? Las revoluciones independentistas. En el caso peruano, seguramente también pasó mucho en América Latina, pero el caso peruano tiene una particularidad. Perú, Lima, fue la capital del virreinato, ¿no? Fue donde se asentaron con mayor fuerza los españoles. Y por lo tanto, tuvo una burguesía, ¿no? O sea, los llamados a generar medios de producción fue un desarrollo mucho más lento, porque si ya el español de por sí creía que él podía adueñarse todo cuanto tuviera sin ningún objetivo productivo, imagínense a la rancia oligarquía limeña, ¿no? Que era la capital del virreinato y que cuando necesitaba algo, necesitaba dinero, ¿no? Para hablar las cosas claras, le pedía a las demás capitanías, las hoy capitales de los países de América Latina, ¿no? O sea, mientras a la burguesía chilena, ecuatoriana, venezolana, argentina, venezolana, tenían que moverse más, ¿no? Porque tenían que generar más comercio, producir más. Lima simplemente pedía. Por eso la independencia peruana tiene factores externos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con San Martín viniendo por el sur y con Bolívar y Sucre viniendo por el norte, ¿no? Cuando ustedes revisen la historia, no van a encontrar muchos aristócratas de la época luchando por la independencia española porque no les interesaba. Ellos estaban sumamente cómodos con el virreinato, ¿no? Y entonces fueron factores externos. Es más, miren, con un poquito de vergüenza patriótica, pero hay que decirlo, si ustedes revisan la batalla de Ayacucho, van a encontrar que había más peruanos del lado español que del lado independentista, ¿no? Cuando San Martín viene por el sur y proclama la independencia peruana, y los españoles no se van, ¿no? Por eso recién la capitulación de ellos es 3 años después en la batalla de Ayacucho. Pero este tema es muy importante. Y con este tema retornamos en el siguiente bloque mientras disfrutan la canción. Desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Hey, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar. Porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros, regresamos. Hablábamos un poco de cómo había sido la independencia peruana y cómo esto afectó al tema este de la tierra, ¿no? Explicábamos un poco de que tanto por el sur como por el norte fuimos ayudados, en el caso peruano, a una independencia que nuestra propia aristocracia, oligarquía, burguesía naciente no estaba muy decidida a luchar, ¿no? Finalmente se dio la independencia con una inspiración no campesina. Mariátegui hace hincapié siempre en esto, ¿no? Desde el texto anterior, recordarán ustedes, en el problema del indio, se hacía la comparación entre la gesta de Túpac Amaru con la independencia nuestra en 1821, ¿verdad? La de Túpac Amaru fue una inspiración completamente campesina, ¿no? Es más, con algunos rasgos propios de quien se sentía heredero de los incas, ¿no? Él quería volver al Tahuantinsuyo en la medida de lo que era posible. Tampoco nos encasillemos en ese tema, pero tenía una raíz profundamente indígena, la revolución de Túpac Amaru. A diferencia de la de 1821, donde la participación indígena, si bien existió, no fue como la participación que tuvieron en la gesta de Túpac Amaru, ¿no? Esta independencia nuestra nos trajo como herencia, ¿no?, la feudalidad en el Perú. Continuamos con el mismo problema, ¿no? A pesar de que la ley, ustedes saben, en la época de los españoles también habían leyes, ¿no? En la época de la independencia también en teoría habían leyes de reparto de tierras, de respeto a la comunidad, pero ante la realidad, ¿no? Ustedes saben que una cosa es la ley y el papelito, y otra cosa muy distinta es la realidad. La realidad indicaba que el Perú, para cuando está escrito este texto, todavía seguía siendo una sociedad feudal, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de que se había abolido la esclavitud y la servidumbre, en teoría, en la práctica, eso se mantuvo, ¿no? Se mantuvo. Esta política que sufrimos de despoblación del campo, ¿no?, durante la época de los españoles, llega a su máxima expresión con la importación de esclavos al Perú, ¿no? Que, como bien plantea Mariátegui, no contribuyó al mejoramiento del uso de las tierras, para decirlo de una manera correcta. ¿No? Ustedes saben que a veces el lenguaje de la época era un poco más agresivo, ¿no? Y Mariátegui hace algunas menciones bastante duras contra la raza negra y la raza china, que son a los que traen de esclavos. Pero lo cierto es que, bueno, los afrodescendientes no podían, por un tema climático, hacer las cosas que hacían los indígenas en la sierra y en las minas, ¿no? No, el oxígeno no les daba, así que los tuvieron como servidumbre en las costas. Pasó lo mismo con los chinos, ¿no? Y a pesar de que, obviamente, la independencia peruana y luego el gobierno de Ramón Castilla elimina la esclavitud, todavía se seguía dando para 1920 y tantos, que está escrito el texto de José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de este problema? Cuando las posiciones de la época son bastante interesantes para mencionar. Desde la mirada liberal, ¿no?, desde la mirada capitalista, como dice Mariátegui, la reforma agraria que se planteaba era pasar del latifundio al minifundio. Que recordarán ustedes, ¿no?, lo imagino que se están haciendo la idea, que fue exactamente lo que pasó en 1968, 69, cuando se da el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no?, que se hace una ley de reforma agraria que le devuelve o que le da la propiedad al campesino. Recordar además que durante todos estos años, sobre todo en el siglo XX, las luchas campesinas eran básicamente por la tierra, ¿no? Que la mayoría de las inspiraciones guerrilleras de América Latina también se dieron en función a el derecho a tener la tierra para trabajarla para uno mismo, ¿no? La mente de nuestros hermanos andinos, desde los incas para acá, desde mucho más atrás, está la lógica de que la vida viene de la tierra y regresa a ella, ¿no? Todo tiene que ver con la tierra y por eso el campesino muere con su tierra, ¿no? No acepta, es su mundo, está circunscrito a lo que pase con la tierra, la propiedad, y por eso la propiedad de la tierra lo reivindica, ¿no? Que era lo que Mariátegui decía, o sea, la tierra tiene que ir a manos del que la trabaja, que es lo que se hace en el 68, pero, y acá viene el pero, ¿verdad? Han habido definitivamente problemas después, ¿no? Fíjense que, excepto el gobierno de Velasco, ¿no? Excepto el gobierno de Velasco, todos los gobiernos posteriores a él, comenzaron a abandonar a los campesinos. Bueno, ya que la sociedad seguía siendo gobernada por una élite proimperialista y ya la tierra no la podían recuperar porque ya el proceso de la historia había derrotado al feudalismo, lo que hicieron fue abandonar el campo a su suerte, ¿no? Entonces Mariátegui, justamente preveyendo eso, él plantea que no era la salida pasar del latifundio al minifundio, ¿no?, sino que había que además llegar al socialismo, obviamente, ¿no? Llegar al socialismo para elevar la categoría a gobierno popular realmente, ¿no? Que sea un gobierno popular, inspirado y ordenado en los intereses de la clase trabajadora y del campesino. Mientras eso no sea así, el campo va a ser tratado como lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Que es sinónimo de pobreza, que es sinónimo de atraso. Nadie quiere ser campesino en el Perú. ¿Quién quiere ser campesino en el Perú? Nadie, porque la desprotección al mercado interno de alimentos es muy fuerte, ¿no? Hoy que estaba revisando, hoy ayer que estuve revisando algunos precios de alimentos, uno se queda estupefacto cuando un país como el Perú, que tiene las mejores tierras para cultivar en el mundo, una cantidad de acceso al agua, se da el lujo, por llamarlo de alguna manera, de importar alimentos, ¿no? Arroz importado, tubérculos importados, porque ese es el negocio de las transnacionales. Para ellos nos miran a nosotros, así como los españoles nos miraron como brazos, ¿no? Para trabajarle las minas y sacar el oro, ellos ahora nos ven como clientes, ¿no? Entonces hacen toda la vuelta para que nosotros produzcamos lo mínimo posible y ellos puedan importarlo de afuera. Fíjense que cuando cambió la constitución del Perú el año 92 con la dictadura del tirano Alberto Fujimori, los que en el norte peruano se sembraba trigo, ¿no? Y todas las variedades, ¿no? De producción. Cuando el Estado dejó de apoyar, porque pasamos de una constitución media socialdemócrata a una ultra neoliberal, ¿no? Y el campo dejó de recibir apoyo, y ojo, cuando decimos el campo es bastante generoso lo que estamos diciendo, porque básicamente los que más se aprovecharon de los préstamos y apoyos desde el Estado para la agricultura fueron los consorcios, ¿no? Bueno, esta gente siguió haciendo negocios en el Perú, pero ya no le interesaba sembrar, ¿no? Y comenzaron a importar. Entonces el fideo que se come en el Perú, los tallarines que se comen ahí, son con productos de afuera. Entonces quebraron el campo en toda la Sierra Norte del Perú. Lo que nos ha traído otros problemas, ¿verdad? El tema de la plantación cada vez mayoritaria de hoja de coca, ¿no? Al quebrar al campesino, ¿no? Si el campesino ya no puede producir trigo porque nadie lo ayude, porque lo importan de otro lado, si ya no puede producir arroz, si ya no puede producir café, si ya no puede producir cítricos, se tiene que terminar yendo montaña arriba a sembrar hoja de coca, que es lo que le va a rendir. En una sociedad donde no se le da educación, donde no hay acceso al trabajo, donde el sueldo mínimo es una realmente una miseria, cosas que se saben poco del Perú. Entonces el campesino vive de la tierra, ha encontrado en la plantación de hoja de coca la salida, ¿no? Entonces, este tratamiento que se le ha dado, para volver más o menos a la época de José Carlos Mariátegui, es sumamente interesante ver cómo nuestra economía es completamente dependiente de lo que deseen las grandes metrópolis, ¿no? Básicamente el imperialismo. Las cosas que se han apoyado desde el Estado desde siempre han sido las que necesitan las metrópolis, como decíamos, ¿no? En su momento fue el algodón, en su momento fue la caña, en su momento fue el caucho, en su momento, y así podríamos pasarnos la hora completa nombrando algunas materias, ¿no? ¿Cuándo dejan de necesitar esto? Bueno, cuando lo encuentran en otro país mucho más barato, ¿no? El algodón peruano, que es de una extraordinaria calidad, fue sustituido por el algodón hindú, ¿no? Entonces ya a Estados Unidos no le interesó más comprarnos algodón y volteó la mirada para otro continente. Lo que determina que nuestra economía es dependiente, semicolonial, ¿no? Y hoy, ¿no? Para hablar de la actualidad pasa lo mismo, ¿no? ¿Para qué cosas si te dan préstamo? Ah, bueno, para la piña dulce, para la alcachofa, para el aceite de no sé qué vaina, que son básicamente productos que necesitan los Estados Unidos allá, y que nosotros tenemos que vendérselo rápido y barato, ¿no? Pero bueno, con un poquito más de ejemplos, regresamos después de este segundo corte musical. Cambio político. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución si no el más profundo y extraordinario cambio político? Y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años. Y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante,

nos juntamos para arreglarlo. Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Se vaya la televisión, no somos circo ni domador, acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y lo de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación, el inundado está para inundar, para eso es pobre y no sabe hablar. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Muy bien, compañeros, vamos entrando casi ya a la parte final de este lumbre, con el que también damos por terminado las lecturas con José Carlos Mariátegui, y ya vamos a entrar a una de Carlos Marx, que es El Manifiesto Comunista, y de Lenin, el de la Revolución Socialista y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, eso ya va a ser más adelante. Volviendo al texto de Mariátegui, no, nos ayuda a pensar cómo continúa siendo el país el día de hoy. Creo que esto es fundamental para entender cómo están las cosas en el país. El Perú cuenta en este momento, no sé, ustedes van y se dan el trabajito de buscar en los mapas del Ministerio de Energía y Minas, van a poder encontrar que el 70% de la selva amazónica peruana está entregada a las transnacionales para concesiones de hidrocarburos, básicamente hidrocarburos. Y que 22 millones de hectáreas de la sierra y de la costa están también concesionadas para las transnacionales mineras. Es que si ustedes ponen estos dos mapas juntos, ustedes van a encontrar que casi el 80% del país está rematado. Esto tiene obvias consecuencias en el tema agrario, ¿verdad? No van a invertir en el campo cuando lo que están planteándose es rematar la tierra, vendérsela, entregársela a los extranjeros, ¿no? Y esto es debido a estos famosos tratados de libre comercio que el Perú ha venido firmando con mucha alegría y con bastante falta de criterio, ¿no? No se ha analizado desde la izquierda peruana, ¿no? No se ha dado batalla por ahí, no se ha querido entender la gravedad del asunto. Pero si pensábamos que con una simple reforma agraria las cosas iban a cambiar, hoy nos damos cuenta que ya no. El imperialismo norteamericano ha obligado a los estados, incluido el Perú, a claudicar frente al campo, ¿no? Mientras los norteamericanos, por ejemplo, y esto son cifras muy interesantes, ¿no? Los norteamericanos, por ejemplo, subsidian su agricultura con 300 mil millones de dólares, así de clarito, ¿no es cierto? Ese mismo acuerdo impide que nosotros pongamos un centavo en el campo, ¿no? Puedes caer en manos de una cooperativa, de un banco que con mucha suerte, y si tienes un producto que les interesa que se venda, te pueden dar un préstamo. Pero hasta ahí, ¿no? El Estado no te da ni un centavo para que tú puedas producir en el campo. Entonces ya comenzamos a entender algunos números, ¿no? Hace unos días, conversando con los compañeros, hablábamos de la desnutrición crónica que sufre justamente los pueblos donde debería desarrollarse la agricultura con mayor éxito, ¿no? Los compañeros me indicaban que, por ejemplo, en Ayacucho, ya que tanto hablábamos de la batalla de Ayacucho, el 30% de los niños tiene desnutrición crónica. Eso es una cosa que no se puede entender. Y está, ya están las tierras más preciosas. Ayacucho tiene agua, tiene lluvias, tiene todo. Y los niños están pasando hambre, ¿no? Tanto a llevarlo a que a uno de cada tres tenga desnutrición crónica. Inaceptable, pues, ¿no? No se condice con ese país que se hace tanta propaganda, que crece 7% al año y no para de crecer hace 25. Miren esas cifras que tenemos, ¿no? Esta mirada todavía colonial de la economía peruana, que hace de que todo el mapa del Perú esté concesionado, y ojo, que a los compañeritos, mis compatriotas que están por allá, que creen que esa vaina es por allá, por la sierra, por allá, por la selva, lamento comunicarles que Lima no se escapa de eso. Claro, Lima seguramente intentarán entregarlo mucho más adelante, pero revisen el mapa de Lima de concesiones mineras y se van a dar con la sorpresa que ni el Callao se salva, ni muchas zonas urbanas se salvan tampoco, porque ya está planificado el remate del país, ¿no? Entonces, estamos viviendo con los días contados, estamos con el alquiler a punto de vencer, y por esa es también la cantidad de conflictos sociales que estamos viendo ahora en el Perú, porque nadie está en contra de la minería, al menos yo no estoy en contra de la minería, ¿no? A mí no me han convencido de ese rollito avatar, verde, hiper ecológico, ¿no? Yo no entro en esos cuentos, y los que me conocen saben cómo practico yo la política. Para mí las cosas por delante. Sí necesitamos minería, por supuesto. El tema es cómo y para qué. Si va a ser una minería que se va a chupar el agua de los campesinos, no tiene sentido, ¿no? Si es una minería que no paga impuestos, que deja solamente algunas propinas para los gobiernos regionales, y tenemos resultados como lo de Cajamarca, que es una zona donde se sacó 20 mil millones de dólares en ganancia de oro en los últimos 15 años, pero Cajamarca sigue siendo una de las zonas más atrasadas del país. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer como nación para que se terminen llevando el dinero de allá y la casa quede pues hecho un desastre? Eso no tiene sentido. Queremos minería, sí, pero una minería que sea sumamente responsable, ¿no? Que comparta, y sí se puede, fíjense, ya que no nos gusta hacer muchas comparaciones, a veces son necesarias, pero miren lo de Bolivia. El presidente Evo Morales ha hecho que la ley indique que el 82% de las ganancias mineras se queden para el país, y en el Perú es al revés, ¿no? Ellos se llevan el 80 y pico, y cuando no quieren no pagan. Encuentran la forma de sacarle la vuelta al Estado para no pagar los impuestos, ¿no? Empresas que le están debiendo cantidad, miles de millones de dólares al Estado, y siguen trabajando en nuestras zonas, y se cambian de nombre, y van colonizando otros lados, y se van apoderando de nuestros recursos, y toda la rueda de corrupción que, por cierto, esto trae también, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un país como el Perú, ¿no?, con esa tradición milenaria del campo, aún ya con reforma agraria, con compañeros con títulos de propiedad, tenga el campo en el absoluto abandono, más que para cosas elementales de mercados internos? Y la gente pasando hambre, la mitad de los niños con desnutrición, uno de cada cinco por lo menos a nivel nacional, con desnutrición crónica. Lima es la capital que tiene más tuberculosos en toda América Latina, porque la gente no se alimenta. La mitad del país se duerme esta noche sin saber si va a comer mañana. Entonces, la propiedad de la tierra como minifundo no ha sido una solución. No tenemos un proyecto nacional agrario. Carecemos de eso. Estamos avanzando a ciegas. El campesino se está convirtiendo en sembrador de hoja de coca, porque el otro negocio que el Estado mantiene es el narcotráfico, ¿no? Y hay que decirlo con toditas sus letras, ¿no? El Perú es el único país que yo conozco, ¿no? Porque en Colombia uno dice están los paramilitares, está la familia de Uribe, pues, ¿no? Están en México, están los Zetas, 20 bandas que hay por allá, el Chapo Guzmán, ¿no? Pero en el Perú no existe una banda de narcotraficantes de ese nivel, de ese peso, ¿no? Sin embargo, la cocaína sale para allá, y las lógicas represivas del Estado solamente es atentando contra la comunidad campesina, contra los compañeros campesinos, ¿no? Básicamente indígenas de la zona. Entonces, estos males que estamos padeciendo tienen que ver con el tema de la propiedad y el uso que le tenemos que hacer a la tierra, ¿no? Mientras el Perú siga bajo acuerdos coloniales realmente, ¿no? Que estos tratados de libre comercio no son ni tratados, ni libres, ni tienen que ver solamente con el tema de comercio, ¿no? Han encontrado la forma de en un solo documento mostrar nuestra absoluta dominación por parte del imperialismo norteamericano, que nos domina económica, política, hasta militarmente, porque esos acuerditos, recuerden, que traen candados militares, ¿no? Ya el Perú, hemos batallado bastante para que no pusieran una base militar norteamericana, pero contra lo que todavía no hemos podido, ha sido contra la presencia permanente de soldados norteamericanos en nuestra zona. Y a partir de este año que viene, ¿no?, a partir de febrero, el FBI instala una oficina en Lima también. Todo esto gracias a estos famosísimos acuerdos comerciales, porque para el imperialismo norteamericano nosotros seguimos siendo, ¿no?, un dispensario eterno de minerales. Ellos lo ven así. Sus empresas vienen a eso, para acá, a sacar, y no les interesa en lo absoluto la condición de país que van dejando atropellado por todo este tipo de barbaridades, ¿no? El Perú, igual que en la colonia todavía, ¿no?, es mirado básicamente por sus recursos minerales. Y a nuestros hermanos campesinos, como no podía ser de otra manera, lo ven con mano de obra barata y fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué no se invierte en el campo? Claro, porque necesitan tener un porcentaje de gente que necesite trabajar en condiciones miserables, como es el trabajo de la minería en el Perú, donde el nivel de vida es cortísimo de los compañeros que trabajan en eso, no llegan a los 60 y pico de años, ¿no? Se plagan de enfermedades que luego el Estado tampoco le interesa cubrir, ¿no? Pero ¿cómo uno puede decidir irse a morir a una mina, de buenas a primeras? Es porque no hay ningún tipo de oportunidad de trabajo. En el Perú no se industrializa, ¿no? Y no se da apoyo al campo. Entonces, yo que he trabajado con el movimiento campesino durante muchos años, la única esperanza que tienen la mayoría de ellos es que los hijos vayan para la universidad y luego busquen otra cosa, ¿no? Y eso es lo que se ha planificado, pues, ¿no? Despoblar el campo para que las riquezas minerales ya encontradas puedan ser rematadas de una manera mucho más fácil. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Muy bien, compañeros, hemos llegado ya al final de este lumbre número 12. Y aunque no lo hago muy, muy, muy seguido, quiero recomendarles que a esta lectura le den mayor atención, ¿no? Yo creo que es el mejor ensayo de José Carlos Mariátegui, el que aclara muchísimo el panorama de lo que fuimos, de lo que hemos, lo que somos y de por qué esta condición todavía de nuestro país, y que es el caso de la mayoría de los países de América Latina que están bajo el yugo del neoliberalismo y del imperialismo norteamericano, ¿no? Todavía esta condición de semicolonialidad que tenemos, ¿no? O sea, lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema de decirse colonia es un término un poco más complejo porque consideraría que ellos vengan y pongan su bandera aquí, pues, ¿no? Pero para cuestiones prácticas se le dice semicolonialidad, pero nuestra real y absoluta dependencia a todo lo que nos está pasando tiene que ver con esta conexión con el imperialismo norteamericano, ¿no? Y no se trata de cerrar las puertas del país ni atrancar ¿no? para vivir en un mundo paralelo, ¿no? Se trata de una nueva relación con los demás países, ¿no? Eso que se ha logrado en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Que han seguido haciendo negocios con todos los países, pero ha cambiado la condición, ¿no? Ahora hay soberanía y las mejoras para los pueblos han sido bastante claras, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recuperar la soberanía nacional, la posesión de nuestras tierras. Cuando se pregunten de quién es el país, por más que ustedes saben que la reforma agraria se dio, pero o sea, hay una serie de candados que hacen que ya no nos pertenezca la tierra, ¿no? Ustedes saben de estas leyes excepcionales que se sacan constantemente cuando el beneficio es nacional, dicen los capitalistas, ¿no? O sea, cuando ellos se refieren a que los beneficios son nacionales cuando se trata de rematar algún bien nuestro para que venga alguna transnacional a llevarse los recursos minerales y de hidrocarburos, ¿no? Y eso sí que es de lamentar, porque ¿de qué sirvió tanto esfuerzo de tantas décadas de lucha del campesinado para un título de tierra que finalmente al Estado le vale poco o nada, ¿no? El Estado reconoce a través de esta Constitución que solamente nos pertenecen los 30 primeros centímetros de la tierra, y de ahí para allá todo es del Estado. Entonces, es una situación bastante crítica que creo que un proyecto realmente revolucionario y antiimperialista tiene que reivindicar para gozar una verdadera soberanía nacional. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el